360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Club 60 aquí por la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Ponta, y como siempre, como todos los martes, a partir de las 16 horas, estamos pasando música de las tres décadas maravillosas, 60, 70 y algo de los 80, como para recordar circunstancias, situaciones, amigos, lugares donde íbamos a bailar, bueno, toda una serie de cosas. Y lo más importante es la música, que en ese momento para nosotros fue la mejor música que hayamos escuchado en nuestra vida. Es así, cada cual está en el palo que le corresponde, como dicen ahora los chicos, y nosotros estamos en las 60, 70 y 80, y bueno, y les traigo todo lo que supe juntar en algunos momentos, más todo lo que uno va viendo que hay nuevos covers, nuevas versiones. Está muy de moda, bueno, quien atentada le... Quiero saludar también al señor Damián Espadea, perdón. Andamos bien, ya empezamos lindo, ¿eh? Damián Espadea, pide por señor Espadea, está en la operación técnica y puesta en el aire. No se me enoje, porque si se va él, se acaba el programa, amigo. Así que guarda con las teclas, no las toque. Bueno. Y bueno, les seguía comentando que bueno, esa música a nosotros representa mucho. Y sobre todo que hay muchos grupos nuevos que están recordando toda esa música con mejor calidad de grabaciones, algunos covers que también tiene algunas mejoras que son interesantísimas, otras no tanto. Prefiero seguir escuchando en algunos casos a los clásicos cantantes que supimos tener. Pero están otra vez, en algunos momentos se están pasando en otros ritmos, inclusive, ¿eh? Temas antiguos pasados a ritmos de ahora, ¿no? Así que bueno, y fundamentalmente hoy estábamos con un amigo, Mauricio Aiello, Mauricio, que es un amigazo de toda la vida. Y estábamos recordando un amigo común que aunque no está con nosotros nunca, no está más con nosotros, pero sigue siendo ese amigo, que fue el señor Bebu Silvetti. ¿Por qué lo transmito, lo comento con ustedes? El verdadero nombre de Bebu Silvetti era Juan Fernando Silvetti Adorno. Pero artísticamente le decía en la casa y todo Bebu, lo conocíamos todo por Bebu, y Silvetti obviamente es el apellido. Bebu es uno de los grandes genios que salieron de acá de Quilmes musicales, ¿no? De un genio de la música, que supo ser un tipo que fue pianista, compositor, es arreglista y productor musical. De acá de Quilmes, sí señor, un productor musical conocido, compuso más de 600 temas en medios comerciales, para TV, para radio, y musicalizó originalmente para televisión, para las varias de las de las series de televisión. Él le puso música, eran uno de los tres grandes que supo tener Estados Unidos, y lo digo de verdad, tres argentinos que la rompían en la composición y, por supuesto, grabación de los temas. Me refiero al señor Lalo Schifrin, ya ustedes vieron porque aparecía en muchas películas, el señor el Gato Barbieri, Gato Barbieri, un gran saxofonista que también le puso a mucha música, a muchas series. Y por supuesto Bebu Silvetti, que le hizo a muchas películas y videos. Se fue de la Argentina cuando tenía 21 años. Ya acá en la Argentina ya dirigía una orquesta de 26 músicos. Y le digo yo porque los vi acá en el Cine Cervantes, cuando el Cine Cervantes era el único, digamos, no eran esa hora las salas como están ahora, sino que era un único cine, ¿no? Un único salón. Y estaba ahí, dio un recital que realmente estaba lleno a tope, gente parada lo escuchó y lo aplaudió, porque realmente después hizo otros varios más que, por supuesto, los que lo vimos lo aplaudíamos de pie, porque realmente un pianista sensacional. Él manejaba la música, era multiinstrumentista, era un tipo que tocaba trompeta, tocaba batería, te agarraba, y él fundamentalmente era pianista, ¿no? A los 21 se fue a España, donde trabajó como pianista en clubes de jazz, y precisamente por eso necesitaba músicos de jazz. Me quedé con las ganas, pero me cambió la vida también eso. Bien, para bien, gracias a Dios, todo para bien. Y a principios de los 70 se radicó ya en México, donde hizo toda una carrera, sigue grabando, ha grabado, ya le digo, muchos discos, y lamentablemente allá por el 2003, más o menos, Bebu partió a hacer los recitales a otro lado. Y quería con eso, con un simple y modesto homenaje, recuerdo, y comparto con amigos que seguramente están escuchando, y quizás Mauricio también, y está acá al lado nuestro, todos esos amigos que le decimos: Bebu, estás presente con el instrumento que vos lo manejás bien, piano. Ese es el título. ¿Quién lo toca? Bebu Silvetti con una orquestaza. Lo escuchamos. Gracias, Bebu. Hasta siempre. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor, gracias. Seguimos adelante, queridos amigos. Spencer Davis Group. Fue un grupo de música beat, allá un británico, por supuesto, formado a comienzo de los 70. Y bueno, tuve un alto y bajo, como siempre, por su actividad. Hasta siguieron poco tiempo, en realidad, aunque sucedió. Fueron tantos cambios que tuvo ese grupo que al final hicieron su separación definitiva el año pasado, para que se den una idea, ¿no? Así que estuvieron como 40 años peleándose, ingresando gente y sacaron unos temas espectaculares. Vamos a escuchar de ese Spencer Davis Group, Midnight Special, justamente acondicionado, que le estaba diciendo, mire, no lo había pensado, pero Midnight Special es la de Creedence Clearwater Revival, y con una versión muy particular de este grupo. Vamos a ver. Es uno distinto, nada más. Cada cual después lo aceptó, no, obviamente. Get your ticket at the station. Get your dinner on board. Well, you know I have to leave you, but I don't wanna go. Let the midnight special shine it light on me. The midnight special to Santa Fe. Ever go to Houston, or you better walk right. Well, you better not stagger, and you better not fight, 'cause the sheriff will arrest you, and he'll carry you down. You can bet your bottom dollar, your penitentiary bound. Wake up early in the morning, hear the ding-dong ring. You'll walk into the table, see the same damn. Let the midnight special shine its light on me. The midnight special to Santa Fe. When you wake up in the morning, hear the rooster crow. Don't wanna work, but I got to go. Don't wanna leave my baby, leave her all alone. 'Cause when I get back, you may be gone. Get your ticket at the station. Get your dinner on board. Well, you know I have to leave you. Don't I wanna go? Let the midnight special shine its light on me. The midnight special to Santa Fe. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, y ahora estamos en Spotify también, así que hay que recordar que podés sintonizar la 102.9 FM Box 102.9, y ahí estamos también. Club 60 está ahí con los programas que vos estás escuchando. Podés escuchar eso. Y creo que están los anteriores también. ¿Están? Sí, señor, están toda la colección de temas que de programas que hicimos. Vamos por el programa número 27, así que calculen ustedes que hay unos cuantos temas para escuchar y difícilmente haya mucho repetido, aunque hay algunos que sí, porque resultaron ser un éxito y la gente cada tanto lo quiere escuchar, y particularmente a nosotros también nos gusta mucho. Bien, seguimos adelante con nada menos que con ABBA, ese grupo sueco de música pop, cuyo nombre estaba formado por las iniciales del nombre de cada uno de ellos, y se formaron en 1972, por ahí más o menos. Y bueno, después tuvieron mucho tiempo, un éxito, fue uno de los grandes éxitos que tuvo un grupo de mucho éxito. Luego se disolvió y volvieron otra vez están preparándose otra vez para salir otra vez al ruedo de la industria musical. De ABBA vamos a escuchar, entonces, Yo Tengo Un Sueño. I Have a Dream. Club 60. I had a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, acá algo muy particular. Este tema yo lo escuché por un grupo Team Tops, que era un grupo mexicano, del cual me quedó un recuerdo imborrable del conjunto y también de esa noche que bailamos este tema. Es lo que lo estamos escuchando ahí, se llaman The Jordans. Pero The Jordans son un grupo musical brasilero, activo desde 1958-59 hasta 1964-65. Pertenecieron cuando era la famosa nueva ola que tenían en Brasil, la Nova Guardia o Joven Guarda, se llamaba así, nosotros teníamos la nueva ola. ¿Te acuerdas, los chicos de la buena, la nueva ola? Bueno, ellos en Brasil era justamente así allá en los 60. Y durante los 60... y hasta 1972 fue el momento que se disolvieron, y para reencontrarse cada tanto se disolvió porque la música que hacían ya no tenían, pero cada tanto los contratan para dar algún recital justamente para recordar toda esa música, esa gente, con una de Jordan y el tema ¿Quién puso el bump? En italiano. de ti amo, te llamé. Por la pura sacrosanta veridad. Si no hay eri, solo estando uno que será siempre divertido y niente più. Adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore. Non dà retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, santa verità. Ma adesso no, non sono più così. Questa volta giuro che è veramente amore. Non dar retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Muy bien, pido mil disculpas, pero a último momento lo tuve que cambiar porque tenía una pequeña falla que no me gustaba y me olvidé de hacer el cambio. Ustedes ya están acostumbrados a los errores que cometo, pero ¿saben qué pasa? Acá estamos sin red, acá venimos, busco la música, la grabo y la traigo y la compartimos así con ustedes. Pero lo hacemos con mucho amor. Quizás si preparamos algo más frío, me parece que no. Así que con errores y todo sepan disculpar. Pero es así, somos humanos. Lo lindo que es un lindo tema. Y cuando digo que te amo, también es una versión también de Roberto Carlos, cuando digo que te amo. Y vos sabés que tengo la duda si él no fue el autor de este tema, el compositor. Pero bueno, ya lo voy a averiguar y lo voy a decir porque también lo vamos a pasar en la versión más adelante. Lo vamos a pasar en la versión de Roberto Carlos. Seguimos aquí en Club 60 en la Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Leo Sayer nos dice Corazón Heart. Am I just another guy?

Hola Damián, hola Adrián, muy lindo el programa, lo vamos a seguir escuchando con gusto, un abrazo para los dos. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, muchas gracias señora, gracias por sus buenos conceptos, ojalá que le siga gustando el resto de los temas. Así que ahora le vamos a poner un hermoso tema de Leatherman y Because. ¿Por qué? It's right, it's right to feel the way I do. Because I love you. It's wrong to say I don't think of you. Cause when you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be here with you. I'll be happy. Just to be here with you. Give me a chance to be near you. RadioBox.com Club 60. Hola Mari, le estamos contestando lamentablemente con las poquitas palabras, las letras que nos dio, no encontramos nada. Particularmente busqué también, hasta entré en YouTube, porque generalmente YouTube tiene mucho, y busqué a ver si encuentra Gol. De Gol 10, hay un grupo que colecciona música de todo tipo, de los 2000, de los 90. Tienen diferentes, grabaciones de diferentes épocas. Después Gol habla de oro, de los temas de oro, pero nada, y Oldies, sin la G, no encontramos nada. Lamentablemente me volví loco porque digo, debe haber, yo me pareció que había algo de... Pero después hay nombres de Goldie, pero es un nombre de un actor, de un cómico, de un escritor. No encontré ni siquiera alguien que fuera cantante para por lo menos asociarlo a alguna canción. Si le ruego, por favor, nosotros nos gusta que nos llamen y nos encanta. Y gracias por escucharnos. Pero si encuentra alguna pista más o alguna cosita más, no dude, seguimos buscándolos, no hay ningún problema. Total, hasta el martes que viene tengo tiempo. Así que le damos para adelante. Gracias por escucharnos, Mari, que siga disfrutando del programa y ojalá que sea de su gusto. Seguimos adelante entonces con música. ¿Estamos escuchando a alguien ya? Sí. Nada menos que. Y sí, Roberto Carlos. El eterno carioca que lo tiene tantas cosas lindas y un lindo tema, muy, muy, muy, muy romántico. Si el amor se va.

tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar, mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. A veces una pena desgarró mi corazón. Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé, mas tanto recogí y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Muy bien. Sí, al final la vida sigue igual, pero aprovechamos para decirles que si querés publicitar, como siempre, querés tener en tus planes una promoción, hacer publicidad de tus servicios, de tu negocio, de tu profesión, querés adornar tu camioneta, tu auto, con calcos, Vixen Calcos, justamente, te hace calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, remeras impresas, gorros impresos, todo lo que vos necesites de comunicación gráfica en tu negocio, en tu automóvil, e inclusive podés hasta plotear la heladera que te aburrió el color o cualquier elemento que vos del hogar también, o por ejemplo ya se utiliza tanto poner esa cobertura en los vidrios que vos podés ver pero no te pueden ver adentro, no es el espejado sino el otro, el multi, tiene perforado, multiperforado, que es una microperforación, ¿no? Y entonces vos podés ver al exterior, pero el exterior no te pueden ver, y eso es muy utilizable también porque vos ves, pero también te para bastante el sol, ¿no? Como para que no entre todo el sol y te estropee las cosas y te descolore lo que entra, una alfombra, lo que sea. Así que, queridos amigos, Vixen Calcos tiene un teléfono que ustedes pueden consultar, pueden recibir ideas y se pueden comunicar al 11 35 56 64 40 57. Volvemos otra vez a decirlo. 11 35 56 40 57. Me estaba comiendo, estaba regalando un número, así que y también tenés el Instagram Vixen Calcos, donde hay un montón de trabajos realizados, donde te pueden dar alguna idea, quizás, como digo siempre, alguna idea para lo que vos tenés pensado hacer en tu negocio. Ya recuerden lo que decían los chinos, ¿no? En momentos de crisis ellos lo asociaban a la oportunidad. Es decir, crisis para ellos era igual a oportunidad. Es la oportunidad para vos para publicar cuando muchos bajaron los brazos, vos apretás los dientes y dale para adelante. Vixen te ayuda. Seguimos adelante entonces, amigos, con Club 60. Podés llamar al 11-6400-7047. Con mucho gusto recibimos tu comunicación, tu, por lo que vos quieras decir, quieras comentar, podés salir al aire, o bien podemos tener una charla, si vos te acordás de algo, que vos, algún tema, podemos hablar. Entonces, para eso tenés micrófono abierto acá, para charlar con nosotros. Bueno, seguimos adelante. Vamos a escuchar un temazo de un tipo que fue actor principal de los de la serie de televisión Starsky Hutch, allá porque salió en el 69 y 79. Él hacía, bueno, él es este Hutch, de como cantante tuvo, se puso a cantar y logró dos temas, cantó muchos, ¿no? Pero dos temas tuvieron mucho éxito. Uno es Silver Lady, ¿no? Dama de Plata. Y la otra es No te rindas con nosotros. Es por nosotros, perdón. Así que vamos a escuchar uno de esos temas. No te rindas por nosotros. David Soul aquí en Club 60. Don't give up on us, baby. Future isn't just one night. It's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know, we can still come through. Still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? Sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know, we can still come through. Una cosa de notar de David Soul, el rubio, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, es que de la vida de la película, de la acción con su compañero Starkey, amigo inseparable de él, pasó a la realidad.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, lo que se viene, Peppino Gagliardi, uno de los grandes compositores románticos que dio Italia, y ya le digo, compositor, músico italiano, cantante, allá por los años 60, participaba mucho en los festivales de música italiano, y desde 1963 hasta el presente sigue actuando todavía. Uno de sus grandes éxitos fue Como las Violetas, o Come le Viole en italiano, y Septiembre. Son dos temas de este señor y muchos más. Pero vamos a escuchar uno más también, no tan conocido, pero a mí me gusta mucho. Peppino Gagliardi, Siempre, siempre, siempre, siempre, va. Tanta luce intorno a me. Per sempre t'amerò, per sempre sognerò tutto l'amore che hai dato a me. Io porterò con me soltanto un po' di te, ma è tanta la tristezza che mi dà. Parole dei miei giorni più felici, parole che chi ama capirà. Il tempo passerà, ma non cancellerà i sogni che ho vissuto insieme a te. Sempre, sempre non amerò che te nella mia vita. Parole tempo passerà, ma non cancellerà i sogni che ho vissuto insieme a te. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Donny Osmond. Aquellos famosos grupos Familia Osmond y después fueron los hermanos Osmond, que, bueno, este es Donny, es cantante y productor discográfico, actor también, muy pintón el chico, ahora ya hombre grande, de los años, a mediados de los años 60, él y sus cuatro hermanos, ya mayores, era el menor de los cinco, ganaron fama sobre todo con el grupo de Osmond y activo desde allá de esos años, 1963. Donny Osmond hace toda esa música también pop y nos regala Jóvenes Enamorados. Obviamente, por la Vox. Bien, Bill Wyman, sí, Bill Wyman, aquel bajista de la banda de Rolling Stones, y bueno, liderado por él, hoy es Bill Wyman y sus Reyes del Ritmo, y bueno, se presentaba normalmente en vivo y hacía muchas giras, pero les gustaba más salir en vivo y en directo que grabar. Pero de algunas se rescataron. Este es un tema también muy buscado y muy, muy, muy, muy festejado. Bill Wyman y Relámpago Blanco. Liquor in his feet, fastest thing I've seen. feel it, the picture, the picture, can't you feel it, the picture? Oh, white lightning sure tastes good. Feel it, get ya. Tip the jar, can't you feel it, hit ya? Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Oh, white lightning sure tastes good. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola Mari, gracias. Sí, es como vos decías, Paul Michael Glaser es el nombre del acompañante de... Sí, es el morocho de cabello enrulado y el rubio es David Saul cantando. Del tema ese me parece que también tenés razón. Yo hablaba de los éxitos que realmente tuvieron renombre. Lo vamos a buscar y lo vamos a pasar. Si te gusta, lo pasamos, ¿por qué no? Así que ya gracias por tu colaboración. Vino bárbaro. Bueno, seguimos escuchando música. ¿Quién es? La Gigliola Cinquetti, quizás. Cantante Tana, presentadora de... También hace presentaciones de televisión, muy buscada desde 1964. Ha ganado varios festivales San Remo. Bueno, ganadora de varios, ¿eh? Y en este caso nos va a dar una de las grandes éxitos, Cuando me enamoro. Dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo quando 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ahí la misma música ya te lleva a quien va a ser el romántico por excelencia, Charles Aznavour, este cantante, compositor, actor y poeta, inclusive francés, de origen armenio, también bueno, medio armenio, medio de inglés, pero nombrado, el gobierno de Francia en su momento lo nombró embajador de la canción francesa. No es poco reconocimiento. Un hermoso tema, en este caso creo que lo canta en inglés. Es muy lindo, a la manera antigua, algo así. Pero un cachito que lo estoy buscando acá anotado. ¿Dónde te puse? Estabas por acá, Charles. La manera antigua. Sí, señor. A la manera antigua. In the old fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way. That makes me love you more. Come closer. Forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well, maybe they weren't wrong. World changes, love stays. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance around the floor. That gay, old-fashioned way. That makes me love you more. Club 60. Sí, señor, acá está, sí, señor, nada menos que Salvatore Adamo, cantante, compositor, italo-belga, también nació en Sicilia, pero se crió más bien en Bélgica, con gran éxito artístico en Europa y en América Latina, sobre todo durante las décadas 60, 70 y 80, nada menos. Ahí, por supuesto que sigue teniendo. Salvatore Adamo, sí, sí, este es el tema que nosotros queremos de este señor, Salvatore Adamo. Nada menos que Porque yo quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y llámame a viva voz, más sabrás por lo presente que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado. Un muñeco yo no soy. Y todo aquello que tan amado hoy a mi alma envenenó. Porque yo quiero un gran amor. Sin evitar que dirán. Nuestro querer. Tu actitud a mí me enerva. Siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva. Y vienes al anochecer pones en mi confianza, temes que te engañarás y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más. Porque yo quiero un gran amor sin evitar que dirán. Porque yo quiero que seas franca y leal sin esconder nuestro querer. Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin. Y de este raro laberinto no podemos ya salir. Mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir es para mí. Club 60, obviamente, por la Vox. Ponemos un poquito de ritmo, sí señor, con el señor Johnny Nash, cantante de estadounidense de reggae. Logró el número uno con su tema Ahora Puedo Ver Claro. En 1975 fue actor en varias películas. Fue el primer no jamaiquino que fue cantante de reggae con éxito, porque todos son de origen jamaiquino. En este caso, Johnny Nash se llama Stir It Up. Stir It Up. Ahí está. Me encanta. Estamos escuchando ese exitoso grupo musical, una banda de música pop estadounidense, The Association, que a fines de los 60 la banda tuvo una impresionante cantidad de éxitos. Siempre estuvo cerca o arriba de los primeros éxitos que de las listas de Billboard, la revista que mide la posición que ocupan en ventas de discos, ¿no? Así que eso te indica el éxito que pueden tener por la compra de los discos en esa época, ¿no? llegando a ser protagonista de, bueno, de principal de, del festival pop, participó, que eso es lo más interesante, del Festival Musical Pop Monterrey. De Monterrey es como decir, yo qué sé, que están en la escala musical, en la música de jazz y en la música pop. Es uno de los grandes que tiene una atracción especial para todo Estados Unidos. Y bueno, en este caso de Association, nos dan Never My Love, un conocido tema, ¿eh? Club 60. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never mind, love. Oh, never mind, love. You wonder if con Radio Box al 11 6400 7047. Un grupo excelente denominado Player es una banda estadounidense de rock que se dio muy conocida durante la década de los 70, originaria de California. Bueno, hubo permanentes cambios en el grupo, pero no bajaron por eso la calidad de su música. Y lo ponen acá con este hermoso tema, Baby Come Back, Player, aquí. Club 60. Spending all my nights, all my money, going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. When the morning comes, I'm right back where I started again. Trying to keep up a smile that hides a tear. just can't live. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, sí señores, la afroamericana, como hay que decir ahora, Etta James, una de las grandes cantantes de soul y rhythm and blues de norteamericana, nos regala este éxito notable que fue el tema, nada menos que... ¿cómo se llama? Etta, ¿cómo está? Ah, acá está. Yo lo que hice fue llorar. Ese es el tema de Etta James. Escucha que voz. He placed a ring. Oh, I saw them holding hands. She was standing there with my. Each word was a pain in my heart. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, de esa fuerza, de esa voz, pasamos a la voz sensual de la señora Sylvie Vartan, una actriz y cantante francesa de música pop, de origen búlgaro-armenio, activa desde 1961, y su carrera en Francia se ha convertido en una de las figuras francesas nacionales, de por decir francesas o nacionales, más importante en la vida musical de Francia. Sylvie Vartan, y un clásico de todos los clásicos que cantaba la Sylvie: el amor es como el cigarrillo. El amor es como un cigarrillo. Dans la lune, les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage. Ne crois pas que je mente, on n'est que fumée. L'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée. On fait tout un tabac quand l'amour s'en vient. Presenta, obviamente, por la Vox. Sí, señor, nada menos, sí, cómo no. Sí, sí, señor. Johnny Burnett y Dreaming. Dreaming, I'm always dreaming. Dreaming, love will be mine. Searching. Always searching, hoping someday I'll find someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true. Dreaming, I'm always dreaming. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me, or someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Puede ser, claro. Sí, señor, el eterno romántico con la música italiana y también en español.

Why must I be a teenager in love? Why must I be a teenager in love? Muy bien, fue un Johnny de Belmont. Y te quiero recordar que si vos querés tener presencia de tu producto, querés de tu servicio, de tu profesión, nada mejor que la publicidad gráfica, que está permanentemente en los lugares, en una calcomanía, en un sticker, en un calco, en una impresión de alguna pieza, en algún llavero, en los banners, en lonas impresas, en una gorra o en una remera impresa también. Todo eso te lo ofrece con todo el proyecto, si vos querés y te sirve, o traelo y te lo charla y te dice cuál es la manera más económica de promocionar, de llegar a prolongar la presencia de tu marca en la calle, en un sticker, en un cartelito, en una remera, en una gorra. Pixen Calcolos te lo ofrece eso, todo eso, calcomanías, stickers, esmerilados, ploteo, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, gorras y remeras impresas y todo lo que se te ocurra en impresión lo podés tener para los obsequios, para hacer presente tu marca, tu servicio o tu profesión. Podés consultar al 11 35 56 40 57. Insistimos, 11 35 56 40 57. Además, mi Instagram te ofrece la posibilidad que en Vixen Calcos tiene ahí representado algunos de sus trabajos, de los que ha hecho en diferentes oportunidades y circunstancias, que alguno de esas seguras por ahí te puede dar una idea a vos para hacer, para promocionar tus productos. Vixen Calcos está para vos en todo aspecto. Y no, eso no quiere decir más caro. Te va a dar consejos para que sea más económico y los precios sumamente accesibles para que vos puedas hacer tu promoción. Bien, dicho esto, seguimos con la música en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Tenemos a los amigos Chas and Dave, ¿puede ser? Sí, señor, un dúo de pop rock británico con temas propios que siempre están entre los primeros 40 puestos del Reino Unido de toda su producción. Desde 1972 hasta la fecha se divierte uno con la batería, el otro con el piano y acompañado también por otros grupos de músicos, ¿no es cierto? Y en este caso, estos locos lindos que son divertidos como nunca, nos dice ese viejo piano, that old piano. Bounced off of them old strings, you just couldn't help yourself. It just made you want to sing. No question about it, we couldn't do without it. That old piano. Club 60. Friends would come to see us on a Saturday. They sing their favorite songs while para el mundo, Vox FM 102.9. Friends would come to see it sure is. If that old piano could talk, it could tell a few stories. No question about it, we couldn't do without it. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Willy and the Poor Boys, un grupo que se juntó para nada más que para grabar un long play, para juntar plata para un compañero de música que estaba con un problema muy serio y no tenía plata para hacer el tratamiento. Grabaron ese long play, fue un éxito. Capos, vamos a hablar después en otro tiempo porque falta poquito para que termine el programa. Entonces, Willy and Poor Boys y Sugar Bee, un conocido tema lindo, ¿eh? Ahí está, para bailar. All night long, when I found you, baby, you were doing me wrong. Sugar Bee, Sugar Bee, Sugar Bee, Sugar Bee, Sugar Bee, Sugar Bee, look what you done to me. Todos los martes de 16 a 18 horas. Y con esto nos estamos yendo, amigos. Les deseamos, como dice el amigo Tony Bennett, good life, buena vida, que sea una semana provechosa y también la que viene y todas las que vengan lo mejor posible, a pesar de todo lo que hacen para que no sea así. Pero así es el mundo y habrá que tratar de convivir y pelear justamente para evitar eso. Pero mientras tanto, amigos, será hasta el próximo martes con mucha música. Espero que les haya gustado lo que preparé para esta semana. Y la semana que viene venimos con mucha más lindo todavía, porque vamos a mezclar varias épocas lindas, varios estilos y todo. Así que lo vamos a hacer con mucho y un poco más de cuidado en lo que decimos, así no nos equivocamos. No me equivoco tanto, que no le digo nada a Damián porque no se equivoca. La tecla la pone, el dedo lo pone donde corresponde. Eso es, ve, ahí está, ¿vio? Entonces, a veces la garra tiene zambito y a veces entonces le pifia a la tecla. Pero de todas maneras, bien. Así que, amigos, será hasta el martes que viene. Gracias por estar ahí. Gracias a todos los que nos llaman. Siempre es un gustazo saber que alguien nos escucha. Así que, bueno. Hasta la próxima, amigos. Good life.